tristeza me da verte perdida por un capricho que tú llamas amor. Cuánta pena me da ver que tu vida se extinga como un cirio sin razón. No puedo comprender por qué te empeñas en seguir siendo esclava de tu error, sacrificando tu alma inútilmente por un solo capricho, por un solo capricho que tú llamas amor. Puedo comprender por qué te empeñas en seguir siendo esclava de tu error, sacrificando tu alma inútilmente por un solo capricho. Por un solo capricho que tú llamas amor.